Ha llegado la hora de teñir tus pesadillas de rojo en la Mirlo a través de Mandrake's Root Radio. Is she really going out with him? Like a stormy sea. I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I got a new rose, I got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange, oh why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late. Desde que ella me dejó, no puedo evitar sentir el olor de su perfume. Me daba calma hasta que me percaté que el olor proviene de abajo de nuestra cama. Bienvenidos a La Nuit Roux. Yo soy su conductora, Velvet Roux, y el día de hoy programaremos, por ser febrero el mes más corto del año, una selección de microhistorias y canciones de álbumes que salieron específicamente este mes, desde 1977 hasta el 2018. La canción con la que abrimos fue New Rose de The Damned, que es una banda inglesa que ha sido pionera tanto en el punk como en el gótico. Esa canción viene en el disco Damned del 18 de febrero de 1977 y se considera como el primer álbum de punk inglés. La historia con la que abrimos viene en el thread de Reddit Two Short Sentences Stories. Lo primero que noté después de que el toquido en la ventana me despertó era que no estaba soñando. Lo segundo fue que el rostro en la ventana no era humano. La flash fiction o ficción en breve son trabajos de ficción de extrema brevedad, pero siguen ofreciendo caracteres y desarrollos de un tema. Algunos críticos sugieren que posee una cualidad única literaria en su habilidad de implicar o sugerir una historia más larga. Muchos de los críticos lo que dicen es que el papel del lector es mucho más activo, porque él tiene que imaginar más de la historia. Además, en los microrelatos como los que tenemos ahorita, muchas veces el título también juega parte de la historia. Incluso hay historias cortas o que se les llaman nanocuentos, donde el título vendría a ser casi toda la historia y solo hay una palabra más aparte en el escrito. José Emilio Pacheco fue el primero en utilizar el nombre de microrrelato en el año de 1977, refiriéndose a las nuevas historias de corta duración que se estaban viendo en la literatura latinoamericana e iberoamericana. Otro nombre con el que se le conoce este tipo de cuentos son cuentos bonsai, liliputienses, relatos cuánticos o microscópicos y textículos. Para continuar con la música, tenemos algo de Insurgen de Newbottom. Se llama Interieben Sliebenden. Son un grupo de música experimental de Berlín del Oeste, formado en 1980. Se les considera gran influencia en el género industrial y usan elementos e instrumentos musicales poco ortodoxos, algunos hechos de desechos metálicos, otros son herramientas. Varían. Esta canción viene en el disco Tabula Rasa del 1 de febrero de 1993. Empina. zwischen Tempo, Air und Tempura, zwischen Seil und Säbeltanz, zwischen durch und auf dem Meeresboden, zwischen Zen, Text und Utopie, liegen sie sich in den Armen. Cuando estás completamente solo, escucharás un sonido suave y espeluznante. Cuando dejes de escucharlo, sabrás que eso te ha encontrado. Podemos identificar distintas ficciones breves por el conteo de palabras, tales como historias de 6 palabras, la twitteratura, porque se componen de historias de 280 caracteres o que quepan en un tweet, máximo 2. Las minisagas de 50 palabras, las microficciones de 100, la ficción súbita de 750, la ficción breve de 1000, las microhistorias como estas que varían entre 2 oraciones, incluso 5, no más, y los cuentos cortos. Los cuentos cortos ya son un género aparte, aunque se les considera como minificciones, todo esto está englobado en las minificciones, solo que los cuentos cortos o historias cortas tienen entre 1000 a 4000 palabras. Hay incluso algunos de 20000 que se les siguen considerando cuentos cortos porque no logran el desarrollo que tendría, por ejemplo, una novela o una novela ligera. Ahora escucharemos del álbum The Process de la banda Skinny Puppy el tema Death. Este álbum salió el 27 de febrero de 1996. Ellos son un grupo de Vancouver, Canadá, y se considera una banda de industrial electro. Y enseguida vamos a tener Second Floor con The Creatures. Formada en Inglaterra en 1981 por Siouxsie y Butchie, después de la disolución de Siouxsie and the Banshees en el 96, se volvieron un proyecto de tiempo completo. Esta canción viene en el disco Anima Animus del 15 de febrero de 1999. Spiky, black-hard-edged. Holy hands. Demon of all week. Para ser honesto, no me asustan las huellas de manos ensangrentadas en la pared. Lo que me asusta son las pisadas. La ficción breve tiene raíces muy antiguas. Puede ser trazada hasta las fábulas y parábolas, siendo notables las fábulas de Esopo o el Panchatantra de la India. También algunos consideran la Ilíada y la Odisea como una fuente de historias breves por la forma en la que estaban recopiladas de tradiciones orales. Los cuentos de Hoffmann, los cuentos de hadas, incluso las inscripciones que venían en las tumbas de los faraones, también se les ha llegado a considerar microficción porque no tienen nada que los sustente o que las pruebe como reales. No puedo moverme, respirar, hablar u oír, y está oscuro todo el tiempo. De haber sabido que sería así, de solitario, hubiera pedido la cremación. Nuestra siguiente canción viene en el álbum Carved in Sand del 5 de febrero de 1990 y se titula Deliverance de The Mission UK, una banda de Leeds, Inglaterra, de Gothic Rock. Deliver us, deliver us, deliver us. Estás escuchando La Nuit Room en Mantrax Root Radio. Esa canción fue Drive, con el proyecto del músico polaco Andrzej Turaj, de Dark Wave, Dark Indie, titulado God's Own Medicine. La canción se desprende del disco Afar y es nuestra canción más reciente, del 19 de febrero del 2018. Creciendo con gatos y perros, me acostumbré al ruido de los arañazos en mi puerta mientras dormía. Ahora que vivo solo, es mucho más aterrador. En Estados Unidos, las formas tempranas de la ficción breve las podemos hallar en el siglo XIX con autores como Walt Whitman, Ambrose Bierce y Kate Chopin. En 1920, la ficción breve se conocía como historias cortas o short stories, y se le asociaba con la revista Cosmopolitan y las antologías como American Short Stories. De hecho, durante mucho tiempo, después de los 30s, 40s, hubo un periodo en el que las historias cortas decayeron, sobre todo en la ciencia ficción. Ya hacia los 50s, un poco más, 60s, empezaron a tomar otra vez popularidad. Y la revista The New Yorker fue una de las que empezó a hacer que surgieran más escritores y a popularizar esta forma de historia, porque era mucho más fácil tener pequeñas historias en las publicaciones a poner extractos grandes de novelas. Mi esposa fue internada en una institución mental después de haber asesinado a nuestro único hijo, proclamando que la casa le dijo que lo hiciera. Hoy, la casa empezó a hablarme a mí también. Las siguientes dos canciones que tenemos son Under the Milky Way de The Church, del disco Starfish del 16 de febrero de 1988. Ellos son una banda de New Wave Indie Rock australianos. Y con un saludo especial a Luna Cross, que nos hizo favor de hacer un pequeño comercial sin paga en The Howling Wolf, devolviéndole el favor. Tenemos una de las que sé que son sus favoritas, Come Undone de Duran Duran. Ellos son una banda de New Wave, New Romantic de Birmingham, Inglaterra. Esta canción se desprende del séptimo álbum, que también se llama Duran Duran, pero se le conoce también como The Wedding Album. Y salió el 11 de febrero de 1993. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you might have known what you would find. And it's something quite peculiar, something shimmering and white. It leads you here despite your destination under the I knew what you were looking for. Might have known what you would find. something quite peculiar, something shimmering and white, leads you here despite your destination. I knew what you were looking for. Might have known what you were about. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you were about. To come undone, now we'll Las pesadillas crónicas son un síntoma común de muchas enfermedades mentales. Sin embargo, pesadillas idénticas entre miles de pacientes alrededor de todo el mundo es algo más preocupante. This is Mandrake's Root Radio. Ese fue Ocean con Death Can Dance, del álbum homónimo Death Can Dance, lanzado el 27 de febrero de 1984 y es su álbum debut. Ellos son una banda británica que después se mudó a Australia, en el género de Dark Wave neoclásico o avant-garde. Después de toda una vida dedicada a descubrir por qué dormir es necesario, hemos hallado la respuesta. Ellos nos pierden la pista cuando dormimos. Algunos autores notables de ficción breve son Anton Chekhov, Franz Kafka, Howard Philip Lovecraft, Yasunori Kawabata, Julio Cortázar, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Kurt Vonnegut, Philip K. Dick. En español tenemos a Augusto Monterroso con El cuento del dinosaurio, que es el más famoso de la microficción latinoamericana, Ramón Gómez de la Serna con Las Greguerías, Javier Tormeo, De Italia está Italo Calvino. En Francia y países francófonos están las micronouvelles, que se popularizaron con autores como Jacques Fuentealba y Vincent Bastan. En Alemania está Bertolt Brecht, Günther Kunert y Helmut Heisenfutter. Y en países árabes está el ganador del Nobel, Naguib Mahfouz, y también Haidar Haidar y Laila Al-Othman. Nunca me voy a dormir, pero sigo despertando. La evolución de las técnicas de impresión y las publicaciones periódicas contribuyeron a aumentar la importancia de las historias cortas. Sin embargo, el gran acceso a la información que procura el Internet ha hecho que las historias cortas, desde las de grandes autores a los amateurs, se hayan vuelto muy populares por su tamaño y practicidad de lectura. Algunos críticos teorizan que gracias a los tiempos postmodernos, donde cada día tenemos menos tiempo para cualquier cosa, el hecho de tener a la mano en Internet las historias cortas se está convirtiendo lentamente, y no sé si es bueno o no, en una de las únicas formas de lectura que ya tiene el ser humano. Porque ya no se dedica tanto tiempo a leer como se debería. Entonces las personas buscan, entre todo el trabajo que tienen que hacer y en las distracciones electrónicas, que a parecer ya es lo único que se permiten, pequeños espacios de lectura que puedan comprender brevemente y no les lleven demasiado tiempo. Y hablando de las redes sociales y de cómo aparentemente nuestra vida ya se basa más en ellos que en la realidad, he aquí nuestra última historia de la noche. Imagina que borran Instagram y ¡boom! Ya no eres una modelo. Nunca más. Y eso no aplica solo para los modelos. También aplica para todos los influencers, artistas, músicos. Todos aquellos que el Instagram, el Facebook, toda forma de red social se ha vuelto prácticamente su vida. Pues bueno, nos vamos a despedir con Still in Love de Nick Cave and the Bad Seeds, de su álbum Nocturama del 3 de febrero del 2003. Parece que este mes le tocó a Nick Cave. Así que en un tiempo no lo vamos a tener, aunque lo ame, no lo vamos a tener. Espero que nos escuchemos en la siguiente edición de La Nuit Rouge. Mientras tanto, sigan tiñendo sus pesadillas de rojo. Yo soy Velvet Rouge. Hasta la próxima. Are hanging around the house. Cars outside look like they got the blues. Moon don't know if it's day or night. Everybody's creeping around with plastic covers on their shoes. You're making coffee for everyone concerned. Someone points to this and someone points to that. Everyone is saying that you should learn that. We ain't having none of that. I say to the sleepy summer rain, with a complete absence of pain. You might think I'm crazy, but I'm still in love. Thank you. had your bows and had your colored cotton gloves, had your trinkets and had your treasures, I had your neatly scissored locks, had your memories, had them all, had them all. Stuff them in a cardboard box, throw them into the street below. Leave him to the wind and the rain and the snow. For you, I think I'm crazy, but I'm still in love with you. Call me up, baby, and I'll answer your call. Call me up, but remember I am no use to you at all. One, two, three, standing at the top of the stairs, one hand on the banister of flour in your head, the other one resting on your hip, without a solitary care. Fall asleep in the summer rain, with no single memory of pain. And I think I'm crazy, I'm still in love, I'm still in love, I'm still in love with you. Esto fue La Nuit Rue. Nos vemos en una próxima emisión en Mandrake's Root Radio.